por la noche la encontré hablando con Pedro en el sofá. Hablaba los ocho no sé qué en aquella inmensa oscuridad. La muy sinvergüenza y descarada pidiendo disculpas me sacó. Apenas me vio rompió a llorar diciéndome Pedro me obligó. Descarada, sinvergüenza, de pilla pilla, de pilla pilla. Sinvergüenza, de pilla pilla. Y ya contigo no quiero hablar, yo no te quiero en mi vecindad. Sinvergüenza, de pilla pilla, sinvergüenza, pilla, de pilla pilla. Mira mamacita, agarra tus porotos, arranca y vete a jugar con tu mamá. Si yo nací en un jardín, yo soy jardín.